en El Salvador. A pesar del riesgo que implica estar bajo un régimen de excepción que criminaliza a las juventudes salvadoreñas, un colectivo de juventudes organizadas se atreve a realizar un festival para exigir sus derechos, con el propósito de defender la naturaleza que está siendo destruida en sus territorios y que pone en peligro sus medios de vida. Escuchemos la nota que nos preparó desde El Salvador nuestro corresponsal Alfredo Carías. Saludos, audiencia Voces Nuestras, soy Alfredo Carías, corresponsal en El Salvador. Nos encontramos cerca de la frontera con Guatemala, donde jóvenes de los municipios de la zona sur de Huachapán y de Sonsonate se han pronunciado demandando políticas públicas a favor de las juventudes en la defensa del medio ambiente. Mi nombre es Karen Asensio, vengo de Huaymango, Huachapán. Represento al colectivo de juventudes de Huaymango. También soy parte de la red de jóvenes ambientalistas de Huachapán y Sonsonate y también formamos parte de MESAMA. Karen, ¿me podrías decir cuáles son las principales banderas de lucha que las juventudes han presentado esta mañana en la conferencia de prensa? Sería el acuerdo de Escazú, que necesitamos mucho para nosotros como defensores ambientalistas. También necesitamos el acuerdo 169 de la OIT. También más cuidado sobre la protección de manglares y de ríos, la parte de bosques de galería, que es el área de los ríos, que está siendo bastante deforestada, el agua de los ríos, que también está siendo muy contaminada. Las defensoras ambientales tienen la valentía de pronunciarse en esta coyuntura en el país debido al régimen de excepción que ahora mucha población tiene temor de manifestarse. Buenos días, mi nombre es Naomi Dueña, soy técnica territorial de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Naomi, cuéntame, ¿cuál ha sido la posición en general de las juventudes en los territorios en los que está trabajando UNES? Bueno, principalmente mencionar que el trabajo que se está haciendo con juventudes, pues creo que es importante decir que es incipiente de alguna forma en los territorios, específicamente en los territorios de Sonsonate y Huachapán Sur. Sin embargo, el trabajo que los jóvenes y las jóvenes están haciendo desde sus territorios viene de mucho antes de que UNES estuviera en el espacio. Entonces creo que también eso es importante resaltar, que UNES y el acompañamiento que está haciendo, lo que ha venido a hacer es a reforzar y acompañar, porque la juventud en estos territorios es consciente del trabajo de protección, de conservación del ambiente. Pero creo que también espacios formativos en políticas, en leyes, también son importantes para acompañar ese espacio. Se hace desde la práctica, pero por supuesto que tener estas herramientas también fortalecen el trabajo organizativo y es como la importancia que tiene el trabajo que UNES está haciendo en los territorios. Bueno, de las principales luchas que las juventudes en Sonsonate y en Huachapán tienen, pues la defensa de los ríos, específicamente en Sonsonate, contra la construcción de una octava represa sobre el río Sensunapán, que no solo afectaría en términos ambientales, sino también culturales, y no hay una garantía de defensa de este patrimonio natural y cultural. Las juventudes salvadoreñas en defensa de la vida y de la naturaleza se enfrentan a un panorama nada alentador frente a las políticas estatales que están permitiendo mayor destrucción y depredación de los bienes comunes en este país, de por sí ya maltratado, uno de los más deforestados y con una gran carga poblacional y estrés hídrico que pone a este país centroamericano como un país a futuro inviable para poder vivir debido a las condiciones sociales y ambientales. Informó desde la frontera cercana a Guatemala, Alfredo Carías, corresponsal de El Salvador.